Bueno, más que un mensaje, es un sentir. Ese día de la reunión estábamos coordinados como para entregar, no, es un sentir en realidad. Habíamos buscado al Señor y lo más fuerte que nos hablaba era acerca del amor. Y así fluyó la semana pasada, que era el amor de Dios. El amor que restaura, que reanima, que levanta, que exhorta también. Vamos a orar para que el Señor pueda fluir en esta noche. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que usted nos hable, Señor. Padre amado, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte primeramente, Padre. A estar en comunión con los hermanos, Señor. Y que tú nos enseñes, Padre mío, lo que tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús. Que sean tus palabras, Señor, en esta noche. Ministra tú, Señor. Gracias, Señor. Amén. Quería tocar una parte en un curso que hizo hace un tiempo atrás la hermana Cecilia, que realmente ojalá lo pudieran volver a dar, que es lo que más importa, el amor. Y una de ellas, Proverbios 10:12, el amor cubrirá todas las faltas. Creo que, sinceramente, creo que la palabra cubrir tiene una connotación de amor puro, porque cubrir lleva más allá de querer hacer algo bueno, sino que el que cubre es el que ama realmente. Porque es re fácil amar al que se porta bien, al que habla bien de ti. Es fácil amar, fluye el amor cuando están de acuerdo contigo. Pero hay del amor cuando te dicen no, cuando te dicen una mala palabra, un mal gesto. Y ahí confronta. Y eso nos pasa todos los días. Todos los días nos pasa eso. Por lo tanto, el Señor en Proverbios 10:12 nos dice, el amor cubrirá todas las faltas, todas. Cubrir, esconder, proteger, ocultar. Por lo tanto, creo que es necesario que aprendamos lo que es cubrir. En Salmo 85:2 dice, búsquenlo por favor. Salmo 85:2. ¿Lo tiene ya? Dice lo siguiente: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, o la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Todos los pecados de ellos cubriste. El Señor siempre toma la referencia de que Él, cuando mandó a su Hijo morir, ¿cierto? Él cubrió a nosotros. Él nos protegió. Él se olvidó de todo lo que habíamos hecho por medio de su Hijo. Dice Salmo 91:4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria al Señor. Si nosotros dispusiéramos y pensáramos realmente cómo Dios hizo con nosotros, no, a veces no podemos entenderlo. Pero el amor no se entiende, el amor se hace. El amor es. El amor cubre. En Proverbios 17:9, él dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Isaías 49:2, me cubrió con la sombra de su mano, me puso como flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Aljaba era en esas cajas portátiles para la flecha, era ocultar, guardar, cubrir. En Lucas 1:35, el nacimiento de Jesús, la anunciación del nacimiento, El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así podemos ver en la Biblia, Proverbios 4, 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor es la cura para todo y repara todos los males. Si usted quiere, es como de repente dicen: el agüita de tanto te sana el estómago y esta hierbita te ayuda para esto. Pero saben, hermanos, que es el amor el que cura todo. Ese amor que proviene del Espíritu mismo de Dios, que nos amó, que mandó su Hijo para salvarnos a nosotros. Fue por amor. Pero eso es un amor tangible, que nosotros podemos vivirlo. No es un amor, no sé, las nubes, que el Señor me amó y un sentimiento. Es palpable, el amor se vive día a día. Que cada vez que te dicen alguna mala palabra, el Señor obra en ti y tú dices: Dios te perdone, o Dios te ayude, o tú oras por esa persona. Pero eso no lo puede hacer uno. Uno no lo puede hacer, porque no le nace a uno hacer. Eso es el amor de Dios que te cubre y te llena con fortaleza y te dice: yo paso por alto esta afrenta, paso por alto. ¿Por qué? Porque está Dios. Tú estás mirando a Dios, no estás mirándote a ti mismo. Cuando dejamos de mirarnos nosotros mismos, podemos mirar al otro, ponernos en el lugar del otro y amar al otro. Pero el amor es... el amor se hace, el amor se muestra, el amor es una acción que te motiva. El amor no es algo que es un sentimiento para vivirlo por dentro y enajenarte, ay, que el amor, eso es un sentimiento. El amor es más que eso. El amor es una decisión. Yo decido amar, independiente de que me esté todo en contra, yo decido amar y de ahí parto. Y el amor cubre, no desnuda. El amor protege. Y eso es lo que tenemos como pueblo que hacer. Nosotros tenemos que cubrirnos uno a otro. Somos familia. Tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar el hablar mal del hermano porque estamos dañando al cuerpo. Nos dañamos primeramente a nosotros mismos porque contristamos y entristecimos al Espíritu Santo. Estamos en un curso con Francis que el Espíritu Santo es realmente espectacular, el curso. Yo he aprendido mucho de eso. Pero el Espíritu Santo es una persona. A veces miramos al Espíritu Santo como algo, no sé cómo explicarlo, pero no tan cercano. Siempre nosotros vamos a donde el Hijo para que interceda delante del Padre, pero el Espíritu Santo es Dios mismo que está con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, Él nos capacita para amar, Él nos capacita para cubrir. Hermanos, tengamos presente que si usted habla algo que está mal contra su hermano, está dañando a todo el cuerpo, no a uno, a todo el cuerpo. Y nosotros tenemos que cubrir eso, porque está de moda hablar mal del otro. Las farándulas, todos hablan mal del otro. Mientras más mal hablan del otro, más famosos son. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque va en contra de lo que Dios dice. Va en contra del amor de Dios. Y dice el mandamiento, dice: amad a vuestro hermano como a ti mismo. Es un mandato. Ni siquiera es algo que yo puedo optar. Es un mandato. Y el mandato es una orden. El Señor dice: tienes que amar a tu hermano. Tienes que hacerlo. Por lo tanto, no es una opción. Si somos cristianos, no es una opción. Hay que hacerlo.